¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Tenés aire? No. No. ¿Podemos tener en vivo? Explica que me fui corriendo a buscar el teléfono. Podemos tener en vivo, en exclusiva, para la gente que nos está escuchando a través de todos los medios que replica este programa, un poco de tus ahogos en vivo. No pienso hacer eso. No pensás hacer eso. No es mi estilo. Bueno, te digo, vamos a perder rating. Hoy todo es así. Es más, yo dije ahogo y la audiencia hizo un pico. Y tenemos que nosotros empezar a instalar nuestro propio pico minuto de minuto. Rating, ataque de asma online. Imagínate. Si Víctor Hugo, digamos, saca a relucir los problemas de salud de la nata. ¿Vos me vas a hacer lo mismo? No, la verdad que no. Pero digo, qué sé yo. Bueno, parte del estar sin aire tiene que ver seguramente con las corridas permanentes a las que estamos sometidos por la realidad en la que nos manejamos nosotros. Digo, no nos gusta hablar de una sola realidad. Seguramente hay muchas realidades que conviven, y cuando uno tiene un medio de comunicación por donde hacer correr su voz, lo que hace es su propio recorte de la realidad, ¿no? Digo esto porque también está bueno muchas veces corrernos, si podemos, del microclima en el que estamos instalados, no porque vivamos en un gueto, sino porque justamente por esto que decía del recorte de las noticias que cada uno hace, cada uno se va creando su propio microclima. Aún los medios tradicionales se generan, aunque lleguen a millones de personas, sus microclimas. En todo caso, conviven en ese gueto informativo con millones de personas. Bueno, son como macroclimas, probablemente, en muchos casos. Pero bueno, ponele, sí, no sé. No estoy tan seguro que en ese caso lo micro y lo macro pase por la cantidad de gente. Pero sí, ponele que sí. Bueno, en fin, nos fuimos al demonio. Solamente queríamos decirles que estamos aquí haciendo la retaguardia, y por suerte salimos a través de muchos medios en todo el país. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Más FM Sierras, allí en las sierras cordobesas, más la gente de Radionautas en La Plata, digo, en fin, radios que a través de las cuales salen nuestras voces. En estos días permanentemente hemos mantenido informados sobre la situación de la comunidad NAMCOM en Formosa, este asedio, este acecho policial al que están siendo mantenidos por parte de la policía y por parte de los terratenientes que intentan quedarse con sus tierras. Te volvemos a contar esta historia porque quizás en la vorágine de la información, para quienes nos vienen siguiendo, no se haya entendido. La comunidad NAMCOM tiene asignada desde 1970 una cantidad de hectáreas. Habían construido su barrio en una parte de ellos. Y lo que hicieron en este tiempo es intentar extender este barrio con nuevas familias de la comunidad. Por eso se los presenta como usurpadores. Pero en realidad esas tierras las tienen asignadas desde 1970. Bueno, ahí está la situación, ¿no? Los quieren correr de esos lugares. A algunas familias han logrado correrlas y a otras, las que pudieron mantenerlas adentro, están realmente cercadas, ¿sí? Por la policía, con vallas, digo, no pueden salir, no pueden entrar, y si salen no los dejan entrar. La verdad es que es preocupante la situación, sobre todo por el silencio al que están sometidos. Recién veíamos un informe de Telenoche que mandó sus cámaras allí. Obviamente sabemos cómo es esta lógica, ¿no? Como les conviene para pegarle al gobierno nacional y al gobierno provincial, van a estar allí cada vez que haya un problema de estos para mostrar. Nosotros estamos como un poco más allá de eso y presentamos los temas desde otra lógica. Vamos a charlar con Israel Alegre. Israel es el vocero de la comunidad. Israel, bienvenido otra vez a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, bien, sí. Bueno, ¿por qué no nos...? Yo estaba, digamos, haciéndole un resumen a la gente de todo lo que le venimos contando en estas dos semanas. ¿Por qué no nos contás vos ahora cómo está la situación en estos días? Mira, ahora está más tranquilo, ¿no? Porque ya vinieron esta mañana los del asistente social del Poder Judicial para realizar el relevamiento socioambiental, para, o sea, ver cuántas familias están viviendo en ese lugar, y también tiene que hacer el informe todos los policías que están haciendo de guardia, o sea, cada grupo, porque eso es lo que el juez de instrucción correccional número uno de Formosa, Antonio Espeso, así que se le eso, así que posiblemente para viernes tengamos noticias, pero está más allá, o sea que los policías, ellos siempre sostenían, o sea, querían actuar a su manera, mientras que no había esa orden judicial. Y por otro lado, se presentó también el habeas corpus para las familias que están ahí adentro. Así que hay mucha tranquilidad y están los policías, pero ya no actuaban como actuaban los espacios. Pasó. O sea que no los siguen molestando con sonidos de noche, no los asustan como antes. ¿Está todo realmente más tranquilo, Israel? Bueno, era obvio que la comunicación se iba a terminar cortando. Sí, es muy difícil porque tienen muy muy muy poca señal en el lugar donde están. Uh-huh. Recordemos que durante todos estos días estuvieron siendo prácticamente asediados por la policía. Estaban afuera de la comunidad con sus carros de asalto, entraban, recorrían las casas. La verdad es que la gente la pasaba muy mal. Israel nos contaba el otro día que las familias se tiraban al piso. Los chicos lloraban, esto durante toda la noche, gente que se quedaba sin dormir para hacer guardia, para asegurarse de que no pasen cosas más graves todavía. Uh-huh. Bueno, seguiremos informando, esto no lo vamos a dejar acá. Sí, claro. Obviamente nos interesa esto que pasa con estas 43 familias en Formosa. en un lote que les corresponde porque hay un decreto del gobierno nacional del año 1970 que dice que esa tierra es de ellos. Ni tampoco nos corremos de la noticia porque ahora estén los medios tradicionales allí con sus cámaras, ¿eh? Nos quedamos de todas maneras alerta porque sabemos que, digamos, a las 3 de la mañana, si ocurre el desalojo, Canal 13 va a estar en otra, ¿no? Y nosotros vamos a estar ahí. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? La retaguardia. Un inventario de resistencias. Mucho se ha hablado de la situación en las cárceles, esos temas, ¿no? Que como siempre se van poniendo de moda por alguna circunstancia en particular y que forman parte de las de la agenda de nuestros medios desde hace un montón de tiempo. Cuando uno piensa en las salidas transitorias, después de esto que se supo de la aparición del batallón militante, vale recordar que esta denuncia sale a partir de Jock Lender, que cuando sale de la cárcel es el primero en hablar del batallón militante y de la situación que se vive en las cárceles con la cooptación política a cambio de salidas transitorias para eventos culturales y políticos. Por supuesto que está de más decir cuál es nuestra posición al respecto, ¿no? A nosotros nos parece, y cuando hablemos de este tema lo vamos a hablar como lo hablamos siempre, nos parece que quienes están privados de su libertad, aunque hayan cometido algún delito, tienen todo el derecho del mundo a, digamos, andar y a tener salidas transitorias cuando la ley se las otorgue y que prepare la posibilidad para que se resocialicen, ¿no? Es la mejor manera de superar estas cuestiones de inseguridad que, digamos, toda la población dice sufrir y que tiene como único arreglo esto, digamos, que se vayan mejorando las condiciones sociales de la gente que está dándole vueltas al delito como para intentar volverlas a la sociedad, porque digo, en todo caso, no sé si es muy sano resocializarlas en esta sociedad. Lo que sí está claro es que lo que uno ve es que se encuentra con, cada vez que tratamos el tema de las cárceles, desde siempre, por ejemplo, cuando tomamos el caso de Karina Germano, de la Galle, uno se encuentra con que durante años se pidieron salidas transitorias para ella que, aunque correspondían por ley, no les fueron otorgadas. Entonces, cuando nos encontramos con estas salidas transitorias por cuestiones políticas, decimos... Otra vez la cuestión discrecional, otra vez la cuestión partidaria, incluso en la cárcel. Entonces dijimos, vamos a ver si estamos recordando bien la situación o si nos estamos equivocando en algún dato y la llamamos a Karina Germano. Karina, bienvenida aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? A ustedes, gracias por el espacio y buenas noches a los oyentes. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de las salidas transitorias. Sé que ustedes están equivocados con los datos. A ver. En primer lugar, las salidas a los eventos no son salidas transitorias. Uh-huh. Son salidas con custodias autorizadas por el juez que tiene a su cargo a cada interno o interna. Claro. O sea, ya empezando por ahí. Claro, las salidas a cualquier evento académico, cultural, son un derecho de todos los presos y presas. Uh-huh. ¿Sí? A ver, Karina, para ver si te estamos entendiendo bien. Digamos, las salidas transitorias, vos sos libre de ir a donde quieras, con quien quieras, solo tenés que volver a la cárcel. En este caso... No, vos salidas transitorias depende en qué etapa de tu régimen de progresividad tenés unas horas, que puede ser 12, 24, 48, 72, más las horas plus del viaje a tu casa y tenés que estar en tu casa, uh-huh. ¿Sí? En tu domicilio. No podés deambular por la ciudad. Claro. Esto es una salida transitoria que es de la progresividad del régimen según la ley 24.660 de ejecución penal federal. Uh-huh. No tiene nada que ver provincia, ¿sí? Claro. Esto es una cosa. Uh-huh. Esto es una progresión del régimen, que después de las salidas transitorias viene la libertad condicional. Esto es una cosa. Las salidas a los eventos, de los cuales yo también he usufructuado, porque es un derecho, no un beneficio, porque cuando un juez te condena a estar dentro de un recinto, nada más. Claro. Si tú tienes una salida a la facultad por un examen, a un médico o a un evento académico-cultural, tú puedes salir con la correspondiente custodia. Sí. Y eso siempre está autorizado por un juez. Nadie puede salir de un penal ni a la esquina si el juez no te lo autoriza. Karina, ¿vos pudiste hacer uso de estas salidas? Sí, yo estuve en la facultad de Filosofía y Letras, yo estuve en otros penales, yo estuve yendo al dentista, yendo a los hospitales, uh-huh. Compañeras mías han ido a otros tipos de eventos, o sea, creo que acá están confundiendo la información. Claro. Creo que esto es más que nada una puja política, uh-huh. entre los sectores de Clarín y el gobierno acá. Yo no soy ni peronista, ni kirchnerista, ni nada, pero creo que esto se está convirtiendo en una polémica de un derecho que los privados de libertad tenemos. Uh-huh. ¿No? La duda es, ¿ese derecho se otorga a todos por igual o, la arbitrariedad está en el Poder Judicial. Sí. Claro, siempre que el juez lo considere, el preso tiene derecho a salir. Claro, si a vos te firma la autorización o la orden un juez, independientemente sea arbitrario o no esa decisión, es del juez. Perfecto. Pero o sea, no hay razones. Yo creo que no es que hay que poner en duda una ideología política. Uh-huh. Creo que lo que hay que poner en duda acá es la arbitrariedad de un poder judicial y mafioso que tenemos. Uh-huh. Bueno, creo que está desviado el enfoque de esta polémica que se está generando por una agenda política de ciertos medios. Uh-huh. Claro, porque si no empezamos a poner en duda el tema del derecho que sí tienen, por supuesto, las personas privadas de su libertad de salir. No te oigo. Que si no terminamos poniendo en duda el derecho que tienen las personas privadas de su libertad de salir a eventos. Claro, creo que acá uh-huh. está desenfocado claro. el sistema. O sea, yo creo que sí, que efectivamente hay mucha arbitrariedad, que no todo el mundo, o sea, hay chicas o chicos que están intentando que un juez le firme, por ejemplo, una visita domiciliaria a familiares que no se pueden desplazar hasta el penal por salud o por X motivo. Y eso no lo logran, no logran que un juez pueda firmar. Pero ahora, siempre ¿cómo puede ser jueces. Que los jueces sean tan arbitrarios para dar X beneficios a gente que ni siquiera tiene una progresividad adecuada o no, o las condiciones no son, digamos, de suma urgencia como para que se cumplan uh-huh. a eventos culturales? Entonces, acá el foco es la arbitrariedad del Poder Judicial. Claro. A ver, Karina, vos no nos estabas escuchando cuando presentamos el tema, justamente lo presentábamos desde ese lugar, ¿no? Sabiendo desde dónde lo toman los medios tradicionales y sabiendo también que estamos ante un derecho de la gente que está privada de su libertad, que además es lo mejor que podemos hacer, reintegrarlos a la sociedad y después a ver si todos juntos podemos cambiar esta sociedad que tenemos, ¿no? Porque digo, resocializarlos en el contexto de esta sociedad tampoco es algo muy bueno, pero es mejor que tenerlos excluidos. No existe la resocialización. O sea, una cosa es un derecho y otra cosa es la resocialización.

toman eso y también se ponen en un rol más periodístico, ¿no? De abarcar los temas, no solo que le pasan a la lámina todos los días, sino otros temas como para tomarlos y tenerlos allí, allí de nuevo. Estoy hablando con Roberto Leguizamón. Usted es el jefe de la policía de La Rioja, ¿no es cierto? Soy comisario inspector, sí, no dije eso, pero soy comisario inspector. Muy bien, gracias comisario inspector por atendernos. Mire, estamos preocupados, estábamos siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo con este colectivo que está siendo trasladado desde La Rioja a Catamarca y posiblemente para Córdoba, donde hay 56 personas que estarían prácticamente detenidas. No, de hecho tuvieron un inconveniente, hubo unos desórdenes con otro grupo de personas que apoyan a la minería. Lo que se hizo es un acompañamiento al colectivo donde van estas personas para evitar daños posteriores, evitar que se produzca un enfrentamiento, que alguno resulte lastimado, nada más. Lo que yo tengo entendido y conocimiento es de que hubo agresiones con otro grupo de personas civiles, o sea, contrario a lo que piensan el grupo que apoya a la no minería. Tienen una orden de arresto para Hugo Suiz y Ramo. Debe ser griego. Eso me lo hizo, jefe. Lo leyó al revés. Cancelen la orden. Pero que me compren unas rosquillas rellenas. Disculpe, ¿quién le da la directiva de Catamarca, inspector? Esperen, aquí hago algo muy chistoso. ¿Con quién hablo, por favor? Está hablando con Radio F. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿me escucha? Bueno, ahí la tip. Hola. ¿Me escucha usted? No sé. Hola, ¿me escucha? Bueno, hola. Y después la táctica, no escucho bien. Bueno, Fer, vamos rapidito porque prometimos muchos temas y si no, no vamos a poder cumplir. Estamos comunicados con Cristian Figueroa. Cristian Figueroa es familiar de Beco Mercado. Beco Mercado es uno de los dos comuneros que está preso en estos momentos, uno de los 25 sobre los cuales recaía una orden de detención. Beco está preso y Cristian es uno de sus familiares, así que vamos a charlar con él para que nos pueda informar cuáles son las novedades. Cristian, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Cristian, contanos, Beco está preso, ¿qué novedades tenés? Sí, bueno, él está detenido desde el viernes, vamos todos los días, digamos, a visitarlo, pero bueno, no nos dejan pasar, y así que, pero no, él está bien, esperando a ver qué nos dicen los abogados. ¿De qué está acusado? Le pusieron 5 causas, por robo, tentativa de homicidio, después lo otro no me acuerdo, y bueno, estamos esperando para ver si lo pueden liberar ahora entre viernes o el lunes. Bueno, ya con eso que te acordás es bastante, ¿no? En esta causa que tienen, por la que están imputados los 25 personas, en realidad, como hemos venido contando en estos días, y que tiene dos detenidos, entre ellos Beco. Vos dijiste... Te informo algo que me enteré hoy a la tarde, de que no son 25. De esas 25, digamos, hubo una denuncia de hace... de febrero, creo, fue la primera denuncia, que son 8 personas. Y esas 8 personas son las que se tienen... De esas 8 personas, bueno, está Beco y Manuel Pastrana, que están detenidos, y faltarían 6. Ah, o sea, por esta causa que vos contás y por la que está detenido Beco, serían 8. Claro, 8, no 25. Uh-huh. pero creo que hicieron la denuncia de las otras personas, pero no tienen pedido de captura. Claro. ¿Y esto que vos decías que no lo han podido visitar, que están en situación de incomunicado? No. Lo que pasa es que en la comisaría se manejan, digamos, el día jueves y domingo, tienen horario de visita, y bueno, estos días no nos dejaron pasar, no te dejan pasar. ¿Qué han podido charlar con él cuando lo vieron? No, de lo que había pasado, porque yo estoy en la ciudad de Tucumán, trabajo en la terminal. Y bueno, yo me enteré acá y yo lo pude ver recién el viernes, lo enteramos, fuimos a dejarle un par de cosas viernes y sábado y el domingo pudimos pasar a visitarlo. Y lo que él me cuenta es de que este Freddy Moreno fue con la policía hasta la casa de él y bueno, entraron así porque sí, sin ningún permiso, sin ningún juez de saneamiento y bueno, lo sacaron a Beco de ahí. Y a Manuel Pastrana lo detuvieron cuando se presentó a trabajar en la comisaría donde él trabaja. Así que después de eso lo llevaron a Beco hasta creo que el Tala, y del Tala lo tuvieron de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Tardaron y él supuestamente dice que puede ser de que le hayan hecho ahí todo lo el permiso de... de cómo es esto, del allanamiento. Así que bueno, eso es lo único que pudo hablar el Beco con nosotros. Claro. ¿Es verdad que le pusieron una especie de fianza que sería, digamos, que alguien lo avale con un sueldo de 4.500 pesos y que no tenga ningún tipo de deudas? ¿Es verdad eso? No es una fianza, es un... Como acá le dicen fiador, es un claro. garante. Un garante que tiene que tener 4.500 pesos de sueldo como mínimo, por supuesto sí. Que supongo que en blanco, y que además no tenga contraída ningún tipo de deuda, ni siquiera una plancha en 12 cuotas. No, sí, algo de eso era, sí, porque nosotros presentamos uno y no pudo ser, por el tema de que tiene créditos. Claro. Pero bueno... También es, nosotros presentamos el garante, pero no te dan la libertad de nomás, digamos, tienen que hacer todos los papeles, o pues lo que nosotros pensamos es que si nosotros presentamos ese fiador, recién cuando salga, él no puede, creo que se tiene que quedar acá en Tucumán. Claro. Por si lo llama la justicia y eso. ¿Vos vivís en Base Riarte, Cristian? No, tenía a mi abuelo, vivía ahí, al lado de la casa de Beco, y mi papá es nacido ahí. Así que no, yo iba siempre de vacaciones, yo soy de Buenos Aires, hace un año que estoy acá, trabajando. ¿Y tuviste contacto en estos días con la gente de la comunidad? ¿Cómo está viviendo usted ese tema? ¿Cómo están con el tema de los detenidos y los que pueden ser detenidos en cualquier momento? Sí, digamos, tantos, escondidos, pero bueno, se tienen que presentar esas 8 personas, sí o sí. Por lo que yo sé, que me enteré hoy a la tarde, que me dijeron de que Cintia hoy le llegó una citación de la justicia de que se tenía que presentar. Así que no sé qué habrá pasado con Cintia. Yo una vez que salga de trabajar, vamos a ver si nos comunicamos con ella. Bueno, por lo que nosotros sabemos, no, porque había un rumor ayer de que las 25 personas que se marcaban como imputadas, ahora lo que tenemos que ver a partir de lo que nos decís vos es si están imputadas en diferentes causas o si en realidad son solo 8. Se iban a presentar ayer en conjunto, finalmente decidieron no hacerlo porque no tenían garantías de no quedar detenidos con la declaración. Así que hasta ahora ninguna de esas personas se han presentado a declarar. En todo caso, habrá que seguir las novedades y esto que vos contás para ver cómo sigue la causa. Sí, yo te digo que porque hace una hora y media me comunicaron de que, bueno, de esas 25, 8 personas nada más son las que tienen el pedido de captura. Así que, bueno, involucrado mi primo Beco y tengo otro primo que, bueno, que está escondido por el tema ese, que él también está involucrado. Claro. Así que, bueno, ahora hay que esperar a ver qué es lo que dicen los abogados y ver cuándo se presenta. Uh-huh. Y por, no, no sabemos nada. Por ejemplo, por lo que te han dicho, Cintia Ovejero, digo, la pongo a ella como ejemplo porque ha charlado con nosotros permanentemente en estos días a modo de vocera, ¿también sí. está incluida en esta entre estas ocho personas? Sí, creo que sí, porque uh-huh. hoy le llegó la citación a ella de que se tenga que presentar urgente. Uh-huh. Así que, bueno, estamos viendo y pues ya estoy saliendo de trabajar para encontrarme con mi primo y para ver qué pasó con Cintia. Cristian, gracias por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, solamente lo único que pido en nombre de toda esta gente y más de la gente de Base Riarte, que bueno, nos apoyen y de ahora en más, bueno, pensar a ver qué es lo que hacemos, porque la verdad que son gente inocente que no tiene nada que ver y esta gente está solamente buscando quedarse con esas tierras uh-huh. y echar a la gente de ahí. Y bueno, a mí me da mucha lástima porque nacieron mi viejo y mucha gente conocida y familiares que tengo ahí, que hagan esto a gente inocente, que no se meten con nadie y que le inventan causas que no tienen nada que ver. Uh-huh. Entonces yo solamente pido de que a la justicia, de que hagan las cosas como tienen que ser y no inventar. Uh-huh. Así que bueno, y a usted muchísimas gracias por interesarse en este tema. Te enviamos un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, a quien acabas de escuchar es a Cristian. Cristian es el primo, es familiar de Beco Mercado, una de las dos personas que está en condición de detenida en esta causa, en la que vamos a volver a chequear, ¿no? Que sean finalmente ocho los imputados. La causa ha sido de difícil acceso. Nosotros a través de la gente de Contrapunto pudimos acceder a ese expediente y publicamos alguna de las de las páginas en nuestra página, donde se marca claramente que están imputados por bastantes sospechas. Uh-huh. Bueno, a ver, lo vamos a seguir este tema también aunque lo hayan tomado los medios tradicionales, se vieron en el programa de Jorge Lanata, se vieron imágenes generadas por la Red Nacional de Medios Alternativos, como Martín Muzarra de la Asamblea y de la Radio El Algarrobo tomó la precaución de ponerle el sello de agua de la RNMA, no quedó otra que eso se viera. Igual Lanata no, obviamente no dijo nada, ¿no?, al respecto, ni agradeció ni nada por el estilo. Es lo que estamos acostumbrados. Es lo que hacen cuando tratan los temas que tratamos nosotros, ¿no? Ningunearnos. Pero a la vez, cada vez más tratan estos temas. Obviamente agarran lo que quieren, como quieren. Cuando les conviene. Pero hay como una moda, ¿no? De nuestras temáticas. Bueno, depende de la coyuntura, ¿te vele? No es moda, es coyuntura. Es coyuntura. ¿Nos vamos? Sí, si querés. Eso dice que nos vamos. Te veo como esperando lluvia, está lloviendo en Buenos Aires en este momento. Sí, vos porque me ves, yo pienso que hay injusticia. ¿Por qué los que están con su paginita, con la camarita, me ven a mí y no a vos? Ahí está, ahí tenés, muy bien. Mira. Ahí tenés. Muy bien. Así me. Así me gusta. Poné la cara también, Tevele. Lo dejamos con la luz como si fuera un hospital, ¿no? Ese es Fernando Tevele. Ese es el más. Que además es el operador, además del conductor. Bueno, les devolvemos la buena imagen tuya. No sin desprolijidades. Menos mal que mucha gente nos escucha a través de los medios que escucharon al principio, que no nos ven ni nada por el estilo. Dice, por suerte los medios que nos retransmiten son gente más seria que nosotros y no andan poniendo... Claro, toman lo mejor de nosotros. Camaritas y cosas. Y no nuestra imagen. Bueno, no nos vamos yendo. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento. Chau, chau.